no, no. Oh no, yeah. No, no, no, no. No, no, no, no. No me quejo de lo que logré, no me quejo de todo lo que yo sufrí, de lo que pasé. No me quejo de lo que aprendí, lo que tuve que pagar, para esto me sacrifiqué. No me quejo de los adversarios, para esto ellos fueron necesarios. Desencantos, rechazos a diario. Lo planté esto en mi calendario. Dios no se equivocó, no se equivocó. Cuando su gracia en mí derramó, gran talento del cielo cayó. Y Satán la boca se cayó. Si me preguntan cómo estoy, I'm ready. Todo lo mío está ready, yeah, yeah. Bendiciones llueven, llueven. Las 24/7. Sigo bendecido, sigo bendecido. Y ya no estoy vacío, ya no estoy vacío. Puesto por lo mío, yeah. Sigo bendecido. Sigo bendecido y ya no estoy vacío, ya no estoy vacío. Cada día doy gracias. No me quejo, no, no. Es que Dios me ha dado tanto. Ya no hay sufrimiento, siento una paz muy dentro. Cada día doy gracias. No me quejo, no, no. Es que Dios me ha dado tanto. Ya no hay sufrimiento, siento una paz muy dentro. No, no, no, no, no. Como el tiempo lo devuelvo, como con los brazos cruzados yo lo resuelvo. Nah, a mí no me hables de estar sentado, que yo nací para trabajar, echarle gana, echarle gana. No me quejé cuando dejé la escuela, porque este gallo en la calle fue que echó su espuela. Y ahora mera, después que cogí mi pela, me tienen respeto la nueva y la vieja. Entonces tú crees que yo voy a estar siempre quejándome, menos ahora que hay gente conociéndome. Yo paso mis días organizándome, y con mi hijo que está siempre motivándome. Que siga, que yo soy de los mejores, y las cosas que están mal que las mejores. Yo, yo, no me quejo de todos los errores, porque de ellos nacieron las cosas que tienen valores. Sigo bendecido, sigo bendecido. Y ya no estoy vacío, ya no estoy vacío. Puesto por lo mío, yeah. Sigo bendecido, sigo bendecido. Y ya no estoy vacío, ya no estoy vacío. Cada día doy gracias. No me quejo, no, no. Es que Dios me ha dado tanto. Ya no hay sufrimiento, siento una paz muy dentro.